Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Cultura de 9 a 10 de la mañana en vivo. Trabajamos con muchísimo cariño para ustedes en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela y su Iván Jiménez, en la Jefatura de RNB Activa Alperunamo, en la Coordinación de Cabina Napoleón Freites, con su magia digital, la coqueta de los controles, Lilibet Sánchez. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Josy Coronado, por apoyarnos. En los controles, en esta mañana, también está Goyo Sánchez, José Gregorio Sánchez. Un abrazo para ti, Goyito. Muchísimas gracias por apoyarnos a esta hora de la mañana. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos. Productora nacional independiente, 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 24 de marzo del 2019. Como siempre, ofreceremos un programa variado en información con todo nuestro cariño, acompañado de la bella música que identifica nuestra región oriental. Retomamos nuestra jornada laboral. Estábamos ausentes por motivos de transmisiones especiales. Ya ustedes saben los motivos. Hemos salido victoriosos de esa contingencia. Y aquí estamos, aquí seguimos con muchísimas ganas y muchísima fe, por supuesto, con muchas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Iniciamos el programa de hoy con un buen tema que lleva por nombre Joropo en Quebrada Seca. Interpreta el grupo Ceniza del estado Sucre. Disfrútenlo en El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Gracias! Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Vino un celaje de nube y la tapó. Vino un celaje de nube y la tapó. ¿A dónde vas, lindísima viajera? ¿A dónde vas, lindísima viajera? Le dije yo a mi madre dulcemente. Yo voy para el jardín de la pradera a buscar flores para adornar tu frente, a buscar flores para adornar tu frente. Lanzaba el sol su fuego al mediodía sobre la triste roca del Calvario. El campo estaba triste y solitario, y hojas del árbol ninguna se movía, y hojas del árbol ninguna se movía. Cuando regreses, palomita mía, cuando regreses, palomita mía, en la tristeza de tu amarga pena, verás, paloma, qué razón tenía el triste barco que tu amor condena, el triste barco que tu amor condena. Toda una inspiración este hermosísimo tema que lleva por nombre La Choza, en la voz del queridísimo y recordado Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita, oriundo de Las Piedras, Juan Griego. Dios lo tenga en la gloria. Nosotros y nosotras agradecidas por todo el legado musical que nos dejó como patrimonio ese tema. A mí, en lo personal, me encanta muchísimo. Se lo dedico a mi señora madre, que sé que en estos momentos me está acompañando, me está bendiciendo. Y bueno, mi mamá ya marchó de este plano y se lo dedico. Ella, gracias a ella, conocía a Francisco Mata en vida. Yo le decía a mamá, quiero conocer a Francisco Mata, pero niña, deja ese tema. Y yo tenía que 14, 12 años, quiero conocer a Francisco Mata. Y se dio la oportunidad. Y bueno, agradecida de ella y de mi padre, que también se encuentra acá en Caracas. Juan Luis Ramos se vino a pasar una temporada a Caracas a acompañar a su muchachita. ¿Qué tal? ¿Sí? Se encuentra ahorita en el sector Prado de María y está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:10 de la mañana. Nosotros tenemos que recordar que usted puede enviar sus sugerencias del programa. ¿Dónde? Muy fácil. Nosotros tenemos una página en Facebook. Ahorita la estamos chequeando, porque tenemos más de 4.800 seguidores en la página. Ah, bueno, aplausos para los que participan día a día, minuto a minuto, en la página del Oriente Venezolano y su cultura. Música, efemérides, videos, interacción a diario, porque tenemos una trivia donde está, cómo se llama, con personajes, y ahí colocan los nombres y ahí se baten quién es el que sabe más sobre ese personaje que ven. ¡Qué fino! Sí, señora, apareció la catira, andaba dormida, la coqueta. Un saludo muy especial para esa coqueta. Ay, se puso ahora a sacar a los muchachitos. Bueno, en estos momentos el programa está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada por la UNESCO. Nosotros agradecidos por su apoyo a nivel internacional con esta producción. Gracias. Sí, señor. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo, como ya les dije, a través de nuestra página en Facebook. Nosotros seguimos. Ah, no, tenemos que dar la mensajería. ¿Cómo se dice esto, noche? Los números que están activados, súper activados para la mañana de hoy, el 0424-185-8179. 0424-185-8179. No está. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solicitamos el telefonito que siempre nos auxilia. Pásenlo por aquí. Pásenlo por aquí. El 0416-707-4702. Ese es el teléfono, el número telefónico que está activadísimo. 0416-707-4702. Simba. Ah, pero está bien, es zumbaísima hoy. Son las 9:12. Efemérides orientales. Un 24 de marzo, pero de 1854, el presidente de la República, José Gregorio Monagas, oriundo del estado Anzoátegui, pone el ejecútese a la histórica ley de definitiva, donde se queda abolida el sistema esclavista en Venezuela. Esa es nuestra efemérides de hoy. Repetimos la mensajería de texto, el 0416-707-4702. Nombre, apellido, lugar de ubicación. Por acá en la página del Oriente Venezolano y su Cultura ya está llegando mensajes. En sintonía, la doctora, la abogada, destacada abogada de Barcelona, estaba en suerte, Aida Ramos. Ella es mi tía, está ahorita con la caravana de los Ramos, escuchando el Oriente Venezolano y su Cultura en Palo Tal. Allá en Barcelona, mi terruño natal, dice que están activadísimos aquí. Dice, muchas bendiciones, feliz y bendecido día desde Palo Tal, la caravana de los Ramos. Así que están activados unidos y los quiero muchísimo. 9:13. Avanzamos con música. Vamos a disfrutar con esta... Esta es una diversión oriental. Se titula El Chipirol, interpreta Juan Marval, oriundo de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui, y acompañado del maestro Hernán Marín, de Cumaná, estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Seguido. escuchando este chipirol que le estoy cantando. Se encuentra en el mar, siempre perseguido, y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido, y muy divertido se pone a volar. Este pescadito y su forma de avión es el chipirol que pocos han visto. A los pescadores de mares de altura que ven la hermosura de los voladores. Se encuentra en el mar, siempre perseguido, y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido, y muy divertido se pone a volar. Muy alegre y jocosa esta diversión oriental que lleva por nombre el chipirol, que es el chipirol, un pescadito. Ese es el chipirol. Libre dice, sí, sí, no es como el corocoro, es más pequeño. Ese es el chipirol, no pongas esa cara porque frito es exquisito el chipirol, es pez volador. Sí. Uno va, ah, salen los pescaditos voladores, ese es el chipirol. Aprende, pero cuando vayas a Puerto La Cruz, a Lechería, no te agarren fuera de base, ¿viste? Y sepas, no vas a decir, ah, mira, es un puro coro volador. No, es el chipirol. Son las 9:18 de la mañana. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Ese tema, el chipirol, fue interpretado por Juan Barbal, acompañado del maestro Hernán Marín, patrimonio cultural viviente del estado Sucre, de Cumaná específicamente. Son, bueno, 9:18. Recordamos la mensajería de texto 0416-707-4702. Por acá en sintonía justamente de Lechería, Beth Colón, Beth Cormoto Colón, dice buenos días. Muchas gracias por recordar, bendecido domingo, por recordar mucha música hermosa de nuestra tierra oriental. Bueno, claro que sí, nosotros hacemos una selección con muchísimo cariño, con mucho sentimiento para colocar esos temas musicales y disfrutarlos a esta hora de la mañana. Muy bien, entonces avanzamos. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de un artista y cultor del estado Sucre. En la narración, Oscar Cañizales. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Ignacio Arenas nació en Cumaná el 31 de julio de 1921, en el barrio Las Palomas. Se inicia como escultor a los 50 años. Su seguridad y destreza en el manejo de las herramientas, aunadas a una apasionada e incansable labor con algunas nociones de carpintería, intuición y una gran necesidad de expresión, logra más de 100 esculturas. Muchas de sus creaciones se han paseado por salones de arte, museos y galerías, forjándose un lugar dentro de los artistas populares más representativos del país. La obra de Ignacio Arenas prescinde de la policromía y se complace en mostrar la riqueza y variedad de las vetas con vivos matices de las maderas criollas. A partir de 1980, en su incansable búsqueda de frescos medios de expresión, Ignacio Arenas trabaja con nuevos materiales aplicando nuevas técnicas, realizando una serie de tallas en piedra calcárea y coral marino, donde el arcaísmo, la poesía y la inagotable fantasía son transmitidas en las expresiones de sus piezas artísticas. El gran cultor popular Ignacio Arenas muere en Cumaná el 11 de marzo del 2009. Interesante la trayectoria y legado de este notable cumanés Ignacio Arenas. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. Nosotros trabajando en vivo, son las 9:20 de la mañana. Enviamos un saludo muy cariñoso a Enza Tirisay García, querida y reconocida periodista y también licenciada en arte. Está ahorita en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Te hola. Muchísimo. Esa es la muchacha que hace los controles, que saluda en una cadena. Solamente podemos decir eso, ella no quiere decir ni colocar una foto en la página del Oriente Venezolano y su cultura. Eso queda porque está ella, si lo quiere hacer, pero es bien bochinchera y hoy vino bien atrevido y que quiere comer pescado frito en lechería y bueno, no sé, esas cosas entusiastas. Son las 9:21 de la mañana. Recordamos la mensajería de texto 0416-707-4702. Estamos trabajando desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Un saludo a todo el equipo de Alba Ciudad, mi casa, de lunes a viernes. De lunes a viernes ahí estoy metida desde la mañana hasta la noche, compartiendo con mi familia, son mi familia, mis amigos, mis hermanos, trabajamos día a día por hacer nuestro trabajo con calidad y excelencia. Muchísimas gracias por tenerme allá. Bueno, son las 9:22 de la mañana. Avanzamos con excelente música típica de la patria. Vamos a disfrutar de un popurrí de calipso a cargo del grupo Ritual Negro. Ellos son oriundos de Barlovento, estado Miranda. Es el oriente venezolano y su cultura. Yeah. por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Somos multiplataforma. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Arroba RNB Activa FM. Activa FM. Actívate con nosotros. Para revertir el proceso de recuperación fueron capturados en flagrancia, están presos, están hablando y yo pido que no solamente a los autores materiales directos de estos sabotajes desesperados, sino la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de este daño gigantesco, de este mal, de esta puñalada que le han metido al derecho a la vida, a la paz y a la tranquilidad de nuestro pueblo. Justicia, justicia. Sube la mano, Juanita, que vamos con Nicolás. Venezuela. Ya basta de imperialismos, ya basta de colonialismo, ya basta del mundo unipolar o de un país que pretenda ser dueño del mundo. Nosotros tenemos que ser libres y dejarle a nuestros hijos y nietos un mundo en libertad. Y la única forma de lograrlo, debemos entender todavía más, marchando por el camino de la unidad en África, de la unidad en América Latina, de la unidad en el Caribe, para lograr, decía Simón Bolívar, el equilibrio del mundo. Amigo contribuyente, el CNEAT le recuerda que las únicas cargas familiares que pueden incorporarse a la declaración del impuesto sobre la renta para aplicar los desgravámenes o rebajas dispuestas en la ley son ascendientes directos, padre y madre, cónyuge no separado de bienes, descendientes directos, hijos menores de edad, hijos que presenten alguna discapacidad o que sean estudiantes menores de 25 años. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. En el CENIAC estamos comprometidos con Venezuela. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. RNB Activa. Somos de verdad. Yo soy cultora. Yo soy deportista. Soy jardinero. Yo soy maestra. Soy soldado. Yo soy ingeniera. Soy transportista. Soy periodista. Somos de verdad. Yo soy presidente. Lo más variado y actual suena en RNB Activa FM. La la la la la. La, la, la. 103.9. RNB Activa 103.9 FM. Caracas. Venimos con más. Venimos con más. El oriente venezolano y su cultura. Más que un encanto, es patria. Nueva Cádiz, la primera. Esa ciudad marinera que sucumbió bajo el agua, Nueva Cádiz de Cubagua, otrora ciudad primera. Por años el pueblo espera con ansia llegue el momento que surja un movimiento que haga el sueño realidad y aquella hermosa ciudad logre su resurgimiento. Vamos juntos a cruzar en para ya la vez espera Nueva Cádiz la primera. Tenemos que restaurar y debemos proyectar sus raíces ancestrales entre perlas y corales y elevarla sobre el mar. Vamos juntos a impulsar en para ya la vez espera Nueva Cádiz la primera. Tenemos que restaurar y debemos proyectar sus raíces ancestrales entre perlas y corales y elevarla sobre el mar. We'll be right back. y sin razón. Cuba ha estado dormida, vamos a inyectarle vida poniéndole corazón, haciéndole promoción a su historia prominente, que la conozca la gente y el turismo la promueva, porque fue ciudad primera comercial del continente. Vamos juntos a impulsar para que acabe la estrella nueva. Cádiz la primera, tenemos que restaurar y debemos proyectar sus raíces ancestrales. Entre perlas y corales, elevarlas sobre el mar. Vamos juntos a impulsar para que acabe la estrella nueva. Cádiz la primera, tenemos que restaurar y debemos proyectar sus raíces ancestrales. Entre perlas y corales, elevarlas sobre el mar. Que por nueva Cádiz y su gloria retomemos nuestra historia. Una gran campaña con energía para motivar la ciudadanía, abrir el turismo como un portal, que sepan su historia que es inmortal. Por Cuba agua la primera, preservar su franja pesquera, con música de la nuestra gaita Polo Galerón, junto a las malagueñas Juan Fernández y Gaitón. Que por nueva Cádiz y su gloria retomemos nuestra historia. Una gran campaña con energía para motivar la ciudadanía, abrir el turismo como un portal, que sepan su historia que es inmortal. Por Cuba agua la primera, con música de la nuestra gaita Polo Galerón, junto a las malagueñas Juan Fernández y Gaitón. Buenísimo este mensaje titulado Nueva Cádiz, la primera en el género guasa, interpretado por su cantautor, el querido amigo y maestro Isber Salazar. Isber es un destacado bombero, por eso que en el mensaje, sí, él es bombero, tiene un rango interesante, él es bombero, aparte de eso es cultor, pertenece a la Casa de la Diversidad Cultural, trabaja en YBKE Mundial, hace mil cosas, ¿no? Es un alto rango de los bomberos, pero dedicado a la música con conciencia, con buen mensaje. Ese es Nueva Cádiz, la primera. Isber Salazar es oriundo de la península de Macanao. Yo tengo muchísimas invitaciones para la isla de Margarita, isla de Paraguachoa. Yo le dije a Isber, bueno, ya tú sabes cómo es. El pasaje y lo demás, que aquí va el equipo del Oriente Venezolano y su cultura a hacer su trabajo con muchísimo cariño y entusiasmo. Ya estamos en la segunda media hora de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. Le saluda su amiga Lizde Ramos. Son las 9:34 de la mañana, el 0416-707-4702 para la mensajería de texto. Nombre, apellido, lugar de ubicación para nosotros darle lectura. Nosotros trabajamos en vivo, ya lo dijimos, ya lo estábamos comentando. Un saludo también a nuestros amigos de la Gran Caracas que nos sintonizan a través de la 103.9 FM en Anzoátegui, 97.1 FM en Aragua, 104.3, Carabobo, 88.9. Ayer me estaban preguntando cuál es el dial del estado Nueva Esparta. Aquí lo tenemos, 91.5 es el dial de RNB Activa, que sale a través de esa señal abierta en la isla de Margarita, isla de Las Perlas, isla de Paraguachoa. Y también, bueno, un saludo a nuestra gente en el estado Zulia, en Mérida. Y por acá dice, saludos desde el estado Miranda, apreciada amiga. Él es Hermes Gutiérrez, destacado músico, cantautor y también es integrante de la agrupación Expresión Margariteña. Por cierto, hoy me traje mi gorra de Expresión Margariteña, Hermes. Es un hermoso recuerdo que conservo y siempre lo uso con muchísimo orgullo. Katiuska Gómez también está en sintonía desde Barcelona, estado Anzoátegui. 9:36. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Thank you. Para los que están en sintonía en la Gran Caracas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura nos invita a participar en sus talleres que están ofreciendo en el Museo Alejandro Otero. El Museo Alejandro Otero está ubicado en La Rinconada. Más detalles de los talleres en el mes de abril van a iniciar uno. El que está terminando es el de caricatura. Creo que tienen oportunidad porque se hace semanalmente. Pero más detalles de esa información de los talleres que están ofreciendo en el Museo Alejandro Otero, visita la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nos ofrece variada información actualizada de todo el movimiento y las actividades que están ahorita en el tapete, haciendo un gran trabajo en el Poder Popular para la Cultura. Un saludo a todos mis compañeros de trabajo. Tenemos otra invitación, bueno, por acá, es que ustedes también participen en Agenda Cultural. ¿De qué manera? Escribiendo a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Si tiene un evento, una invitación, una fiesta en su comunidad, en cualquier lugar de Venezuela, no precisamente tiene que ser del Oriente, usted envíe su información. Vamos a hacer un curso de música, un taller de danza, un conversatorio de teatro, un conversatorio de cine, lo que usted esté haciendo. Por supuesto, esto es en beneficio de su comunidad, de su fundación. Nosotros con muchísimo gusto vamos a recibir esa información a través de nuestro correo, elorientevenezolano@gmail.com. 9:38 de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura apoyando el talento infantil. Belleza la letra de este polo en la voz de la jovencita Dayana Nadera, integrante de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son oriundos de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana, domingo a domingo. Ya son 9 años cumplidos de estar en el aire de manera ininterrumpida. Nosotros agradecidos por su compañía, por su apoyo y por todas esas ideas que van surgiendo a través de estos años. Dios y la Virgen del Valle nos dirá hasta cuándo vamos a llegar, pero nosotros tenemos entusiasmo para seguir haciendo. Le debemos a ustedes el festejo del aniversario, este noveno aniversario. Estamos a tiempo todavía, estamos afinando detalles. Vamos a hacer aunque sea un taller, como siempre lo veníamos haciendo a su medida, un taller, un encuentro para conocernos, para hacer esa simpatía, pero en vivo, no por teléfono, no. Ah, ok. Sí, en vivo, porque cuando nosotros nos vemos en persona es otra cosa, deja de estar haciendo travesuras por allí. Como son las 9:42 de la mañana, por acá reporta sintonía Diógenes Mogollón desde el Tocuyo, Estado Lara. Dice, muchísimos saludos, querida amiga, ¿cómo está? Un saludo especial a toda su gente. Maestro Diógenes Mogollón, cultor, patrimonio del Tocuyo, Estado Lara. Gracias por estar a esta hora en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura. 9:42. Costumbres y tradiciones. Hoy vamos a viajar en costumbres y tradiciones. Nos vamos a la isla de Margarita. Vamos a conocer qué está sucediendo por allá. Es interesante este micro. En la narración está mi colega Oscar Cañizales. Producción, edición y montaje de esta servidora Lisdeth Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Las expresiones socioculturales del municipio Antolín del Campo, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, están constituidas por sus costumbres y tradiciones. La artesanía de este municipio se basa en la elaboración de sombreros, chinchorros, atarrayas para la pesca, tallas en taparas, cerámica en barro, entre otros, sin dejar de mencionar su exquisita gastronomía criolla y sus espectaculares playas. Las fiestas más características de este atractivo municipios son las festividades de su santo patrono San José, cada 19 de marzo, en la Rinconada de Paraguachí, municipio Antolín del Campo. Todos los primeros de mayo se realiza la Feria del Papelón, que reúne a numerosas familias de esa región neoespartana. Además, se realizan presentación de agrupaciones de danzas acompañadas de la bella música margariteña. Por eso, cada año se espera que asistan más personas, no solo de la entidad, sino de otras regiones, para que conozcan cómo es la cultura del hermoso municipio Antolín del Campo, Isla de Margarita. La identidad de la patria se expresa con su música, con su música. El Oriente Venezolano y su cultura. Meriglia se está muriendo, sí, mi amigo, parece que se murió, que sí, caramba, por ahí anda resonando, sí, colega, que confianza lo mató. Meriglia se está muriendo, sí, mi amigo, parece que se murió, que sí, caramba, por ahí anda resonando, sí, colega, que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, sí, colega, buena recomendación, que el pendejo amarre el bote, aunque vaya de papel. Así lo dice el refrán, sí, colega, buena recomendación, que el pendejo amarre el bote, aunque vaya de papel. Igual que aquel que tuvo vista y tesón, tan mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, dejándolo bien sediento la vida le arrebató. Igual que aquel que tuvo vista y tesón, tan mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, dejándolo bien sediento la vida le arrebató. We'll be right back. mira que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, si colega buena recomendación, que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón. Igual que aquel que tuvo vista y tesón, tan mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el matamparo abrazó, dejándolo bien sediento, la vida le arrebató. Bello a reconocer las aguas, ay que bajan de mar y cielo, a reconocer las aguas que bajan de mar y cielo, ay mi hermano, mi corazón te saluda, no se puede poner en duda la muerte de un desgraciado. Temblando del susto que recibió. Ya ronda espuma la coa cuando me lo voy tomando. Se parece a Barlovento cuando va. Todo un clásico este tema musical, letra del queridísimo y recordado José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, el Matapalo. Esta versión es interpretada por la agrupación caraqueña Pasacalle, en la voz de nuestro queridísimo compaíto y maestro Oscar Lista. Oscar Lista es también conductor y productor del programa Guasangueando, que se transmite en Alba Ciudad 96.3 FM los días martes a las 4 de la tarde. Por acá está en sintonía. Dice, ¡qué fino! Saludos, mi comaíta. Un saludo para usted, mi querido compaíto y maestro Adrián Oscar Lista Rondón, siempre consecuente con el oriente venezolano y su cultura. Es una de las piezas fundamentales de esta producción, porque siempre mi compaíto está ahí pendiente cuando hacemos los aniversarios. Es mi coanimador principal. Y Lilibe le manda saludos, el equipo de RNB Activa, porque él anteriormente estaba haciendo el trabajo acá de Guasangueando, pero ahora pasó a nuestra emisora hermana, Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 9:50 minutos de la mañana. Nosotros tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante. Recoge tus macundales que nos vamos. Eso lo dice ella. Ay, tenemos que hacer una invitación antes de despedirnos. Hoy cierra la muestra del camarada Picasso en el Museo Armando Reverón, que está ubicado en Parque Central. No dejen de asistir, hoy será un evento apoteósico en el cierre de esa muestra que se hizo en todo unos cuantos meses. Se llevó a cabo a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muchísimas felicitaciones a los que se dedicaron a hacer este hermoso trabajo en el Museo Armando Reverón, que está ubicado en Bellas Artes. Así que no se lo pierda hoy a las 11 de la mañana. Este es el cierre del camarada Picasso, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, apoyando todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura. Agradecidos y agradecidas por la grata compañía que ustedes nos dispensan a esta hora. Son las 9:51 minutos de la mañana. Tenemos que decir chao, chao. Y entonces nos vamos bailando el joropo de mi tierra, interpretada por la agrupación Tierra de Gracia. Ellos son del estado Sucre, de Cumaná específicamente. Por acá se reporta mi hermano Luis Daniel Ramos. Muchísimos saludos para ti, hermanito Chichito querido. Te quiero demasiado, te amo muchísimo. Está en sintonía en Palotal. Barcelona estaba en suerte y nos vamos. El joropo de mi tierra en el oriente venezolano y su cultura. Y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El 24 de marzo del año 1854, el presidente José Gregorio Monagas, por ley del Congreso de la República, abolió la esclavitud en Venezuela. La historia aún se escribe en cuanto a resarcir los efectos negativos de tan vergonzosa y trágica época. Este proceso de la abolición de la esclavitud en Venezuela fue paulatino entre 1820 y 1830. Se prohibió el comercio de esclavos, se estableció a los 21 años como edad de manumisión y se acordó liberar 20 esclavos por año. Además, a los esclavos que se les unieran durante la Guerra de la Independencia que se llevaba a cabo en esta época, Simón Bolívar decretó la abolición de la esclavitud sin éxito durante la expedición de los Cayos del año 1815. Pero no fue sino hasta el año 1821 cuando hubo un movimiento político de relevancia en aras de lograr la abolición de la esclavitud y se produjo durante el Congreso de Cúcuta. ...2019... un nuevo comienzo. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nadie dijo, hermanos y hermanas, que esto iba a ser fácil. Quien haya creído que esto iba a ser fácil estaba muy equivocado. Quien haya creído que esta lucha es de un año, de dos años, está muy equivocado. Esta lucha es hoy, por muchos años, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una verdadera libertad. Una libertad que no dependa del imperialismo norteamericano, que no dependa de los locos que gobiernan allá en Estados Unidos, de los desequilibrados, que no dependa de los vendepatrias que puedan aquí haber aquí en Venezuela. Juntos todo es posible. Ciclo de poesía joven. Nos dijeron que teníamos que domar nuestras palabras, que teníamos que aceitar las cadenas y encender las máquinas en el momento preciso. Nos dijeron que las palabras se las lleva el viento. Nos dijeron que mejor vivir que morir en el intento. Pero no dijeron que las palabras nos doman, nos aceitan, nos encienden y llevan lejos para morir por ellas y regresar victoriosos. Poema de Benjamín Martínez, escritor venezolano. Nació en Caracas en el año 1980. Es poeta, psicólogo, antropólogo y docente egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue premiado con el poemario Tránsito en el año 2014, uno de los ganadores de la 12ª edición del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores, publicado por la editorial en el año 2016. El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Fue creado por el Instituto Internacional del Teatro, ITI, en el año 1961. Los objetivos del Día Mundial del Teatro son: promover el teatro en todas sus formas alrededor del mundo, crear conciencia sobre el valor del teatro, permitir que la comunidad teatral promueva su trabajo a gran escala, para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia del teatro en todas sus formas, con el objetivo de obtener un mayor apoyo. El respeto se refiere a la acción de respetar. Es tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Mantener un buen vocabulario y comportamiento es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con respeto, todo es mejor. Identidad. Somos Alba Ciudad. ¡Y esos ojos tan grandes! Para verte mejor. ¡Y la nariz! ¡Wow! ¡Qué grande! Para olerte mejor. ¿Y por qué tiene la boca tan grande? Para comerte mejor. Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. La sardina es la cenicienta de los mares, es el subterfugio de la verdadera ola. Y en el encantamiento del paladar hay sardinas al horno con cebolla y romero. La sardina tiene mucho que hablarle al sardino. Empanadas de sardina, sardinas amatorias, el olor de las asadas es la gruta de la mujer. Sardinas coquetas, paté de sardinas, puré de sardinas, sardiñada, sardinas humanas, sardina madura, sardinas intercambiables, cardiosaludables, sardina, una dosis de cariño y de mar. Sardina en boca del amor de la amada. Sardina para amarla mejor. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 10 y 2 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 10 y 3 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Obatala las Mercedes, Ochun es la Caridad, Santa Bárbara, Chango y de Regles y Emayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Está repleta, ya no caben más. Y todo se pregunta, ¿qué dirá el Eguá? Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. Pena, pide pa' ti. No pida cosas malas que te vas a arrepentir. Que no quiere que te den. Lo mismo que tú, mami. Allá voy a llevar ya mi voz.

Queridos oyentes, grandes y chicos, bienvenidos a La Ronda Feliz, un espacio para las niñas y los niños de la patria, con la participación protagónica de los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas. La Ronda Feliz es una producción de las profesoras Glency González y Lorena Navarro, en el control técnico de grabación, Giancarlos Villanueva. Agradecemos el apoyo de Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigida por la licenciada Aracelis Guevara. Hoy están con nosotros la Unidad Educativa Distrital Ángel Rivas Balduin y Cecilia Pimentel. Gracias al apoyo de sus profesores Nelson Magallanes y Elizabeth Ramírez. Vengan, vengan con nosotros. Vamos a disfrutar de la Ronda Feliz. Mientras se preparan nuestros niños de las escuelas distritales, les contaré la fábula del pescador egoísta. Pongan mucha atención. Había una vez un pescador que ya estaba cansado de no poder conseguir pescado para poder vivir un poco más cómodo. Un día, el pescador decidió ubicar las redes en el río para trancar la corriente de agua. Y pensó, así podré agarrar todos los peces del río de una vez. Todos caerán en mi trampa. El pescador pensaba, con esta idea lograré que los peces tengan tantas ganas de escapar que acudirán directamente a las redes. Otro pescador que pasaba por el lugar, al ver lo que estaba haciendo, le dijo muy molesto: «Epa, ¿no te das cuenta que por haber trancado la corriente de agua, toda el agua que llega al pueblo llega llena de fango? ¿Por qué no dejas de ensuciar el agua del río? ¡Déjala correr!» El pescador desesperado le contestó: «Mil disculpas, me apena saber que esto les molesta, pero es la única forma que tengo de alimentarme». Los vecinos del pueblo, al enterarse, fueron a donde el pescador egoísta y lo obligaron a dejar correr el agua del río. Pronto, los vecinos y los peces fueron felices y el pescador debió esforzarse más en su trabajo. Amiguitos, esto nos enseña que si tus objetivos en la vida son importantes, nunca debes alcanzarlos perjudicando a los demás. Y mientras se preparan nuestros niños de las escuelas distritales, vamos a escuchar una canción dedicada a la familia. ¡Música! donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos. Donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos. Siempre unidos y muy felices, con la familia cantaremos. En la voz de mis padres, mis hermanos y familiares. Siempre unidos y muy felices, con la familia cantaremos. En la voz de mis padres, mis hermanos y familiares. Es el centro fundamental de la vida afectiva. Es el centro fundamental de la vida moral. Hoy celebramos en este día con alegría a la familia. Hoy celebramos en este día con alegría a la familia. Donde crecemos, aprendemos. Palabras mágicas, el juego de las letras. Ahora sí, estimados oyentes, se encuentran con nosotros los estudiantes de las escuelas distritales para formar parte de la locución de la Ronda Feliz. ¿Y cuál será la palabra mágica de hoy? Para descubrirlo, pongamos mucha atención a nuestros niños. Amigos oyentes, la palabra mágica de hoy es familia. En mi diccionario dice: la familia es un núcleo compuesto por parentescos consanguíneos y afectivos. Quiere decir que una familia está unida por lazos de sangre, como los padres, los hermanos, los tíos y tías. Pero también por los lazos afectivos, por ejemplo, el esposo de mi tía también es mi tío, y así la familia crece unidos por el amor. Amigos, vamos todos a deletrear las palabras familia. F, F, A, A, M, M, I, I, L, L, I, I, A, A. Y dice familia. Ama a tu familia. Vivamos en valores. Escuchamos Palabras Mágicas, el juego de las letras. Chicos, ahora jugamos al Antón Pirulero, imitando estos instrumentos. Aquí está el violín. El tambor. Antón, aquí viene la flauta. Antón Pirulero. Y ahora, queridos oyentes grandes y chicos, vamos a la casa de Doña Lectura. Vengan, vengan con nosotros para conocer la obra Canta Pirulero de Manuel Felipe Rúgeles. ¡Qué fino, Lorena! Yo leí el poemario Canta Pirulero. Es muy lindo. Yo también lo leí. Tiene retahílas, poesías, rondas y canciones. ¡Qué bueno! Ya estamos llegando a la casa de Doña Lectura. Doña Lectura, Doña Lectura, aquí estoy con mis niños. ¿Dónde estás? Bienvenidos, pasen adelante. Me cuidaron el libro y lo leyeron. Por supuesto, Doña Lectura, y nos encantó. Canta Pirulero es un hermoso canto a la naturaleza con seño venezolano. ¡Qué bueno! ¿Qué les gustó más? Díganme, cuenten a nuestros oyentes. El manifiesto del árbol, un poema sencillo que destaca la importancia de los árboles para la vida. Sí, dice, cuida siempre de mis nidos y de mis ramajes floridos. En mi tronco y mis raíces no quiero ver cicatrices. Sálvame del que se empeña en hacer del árbol leña. En mi follaje se encierra vida, amor, canción y vuelo. Muy bien, qué maravilla. Se han ganado un libro nuevo para leer, para comentar la próxima semana. Qué fino, Doña Lectura. Hoy mismo lo empezamos. Gracias. Qué felicidad, vamos a leer todos. Hasta pronto, Doña Lectura. Hasta pronto, y recuerden, leer es mágico. Porque leer es mágico. Guardianes de la Paz, las llaves para una sana convivencia. Con los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas. Hola, amiguitos oyentes. Hoy vamos a conversar sobre la autoestima. La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Autoestima es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida. La autoestima implica enfrentar los retos y actuar correctamente. En cambio, cuando una persona tiene la autoestima baja, se siente desadaptada, piensa que vale poco y le cuesta trabajo tomar decisiones. En la medida que tengamos la autoestima alta, también respetaremos y comprenderemos a las personas. Escuchamos Guardianes de la Paz. Las llaves para una sana convivencia. Se resistía, fueron a buscar un camarada. Los elefantes. cola de una araña. Como la tela se resistía, fueron a buscar un camarada. Un elefante, dos elefantes, tres elefantes van. Un elefante, dos elefantes, tres elefantes van. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela se resistía, fueron a buscar un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela se resistía, fueron a buscar un camarada. Cuatro elefantes, cinco elefantes, cinco elefantes van. Cuatro elefantes, cinco elefantes, cinco elefantes van. Seis elefantes, siete elefantes, ocho elefantes, nueve elefantes, diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y ahora, tradición, juegos y juguetes. Queridos oyentes, en Venezuela somos creativos también para la diversión. Prepárense para jugar con cualquier cosa que consigamos. Los estudiantes de las escuelas distritales nos van a explicar qué hacer. Pongan atención. Amigos oyentes, hoy jugaremos el tradicional juego de la cuchara y el limón. Para este juego solo se requiere una cuchara de plástico y un limón, que se puede sustituir por una pelota de ping pong o cualquier otra de ese tamaño. Se puede jugar individualmente o por equipos, y es necesario trazar una línea de partida y otra de llegada. Cada jugador corre con la cuchara y el limón hasta la línea de llegada. Si al jugador se le cae el limón, lo recogerá y seguirá corriendo. Ganará el jugador que llegue sin habérsele caído el limón. Vamos, amiguitos, anímense a jugar. Así hacemos ejercicio y nos divertimos. Vamos a jugar a la tradición. Escuchamos Tradición, Juegos y Juguetes. Superhéroes venezolanos. Amables oyentes, ¿quién necesita héroes de comiquita? Nosotros tenemos héroes verdaderos, que no son de cartón, y nuestros niños de la Ronda Feliz nos traen la historia de un superhéroe genial. Escuchen con atención. Amigos oyentes, vamos a conocer a un superhéroe destacado por su actuación como abogado y diputado constituyentista. Se trata de Juan Germán Rossio. Juan Germán Rossio nació en la población San José de Tiznados en el año 1763. Juan Germán Rossio obtuvo en 1794 el doctorado canónico con honores y en Derecho Civil en el año 1800 en la Universidad de Caracas. El político y abogado Juan Germán Rossio participó en el movimiento del 19 de abril de 1810. Juan Germán Rossio asistió como diputado por la población de Calabozo al Congreso Constituyente en 1811 y fue el principal redactor del Acta de Independencia y de la primera Constitución de Venezuela. En 1812, Juan Germán Rossio fue encarcelado junto a otros 7 republicanos en el presidio español de Ceuta, al norte de África. Juan Germán Rossio y otros prisioneros lograron fugarse en el año 1814 y llegaron a Gibraltar, donde el gobernador inglés los entregó a las autoridades españolas. Este hecho suscitó un gran escándalo en Inglaterra, por lo cual fueron liberados. Luego, Juan Germán Rossio se trasladó a Filadelfia, donde publicó su obra más conocida, Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo. Simón Bolívar designó a Juan Germán Rossio como vocal del Consejo y de Estado. Juan Germán Rocio también ocupó los cargos de Director General de Rentas y Vicepresidente Interino de la República de Colombia. Nuestro héroe de la patria, Juan Germán Rocio, murió en Cúcuta, Colombia en 1821. ¡Honor y gloria! Esto fue Superhéroes Venezolanos. La Ronda Feliz te recuerda la importancia de cada gota de agua. Escuchemos ahora la canción El Agua, interpretada por Kelly Esa, del tercer festival de Hidrocapital, las niñas y los niños le cantan al agua. En este precioso día les tengo que cantar sobre un tema importante que debemos recordar. Es que sin ella no hay vida, o la flora en general. Todo subsiste por ella, un recurso natural, y por eso en Venezuela la debemos conservar. El agua es indispensable para esta vida llevar, por eso yo le aconsejo no la vaya a malgastar, porque con esta sequía todos debemos ahorrar. Más hermoso que se nos pudo entregar, porque tenemos los ríos y la inmensidad del mar. Que Dios siempre nos ayude a el agua a conservar. Todos debemos poner un granito cada cual, porque todos los embalses sin agua van a quedar. Por eso a tener conciencia, vamos todos a apoyar la campaña publicitaria que hace Hidrocapital por una Venezuela hermosa y una niña sin igual. Todos con un gran esfuerzo el agua vamos a cuidar. Felicito a las personas del Comité Nacional que idearon con ingenio por el agua un festival, con un cuento, una pintura, una canción especial y también con poesías a quien se quiere expresar. Cuidar el agua potable para nuestro bienestar. Chama, chamo, en esos momentos difíciles, no te enrolles, pregúntale a tu abuela. ¡Ay, ay! Abuela, auxilio, ayúdame por favor. Mi niña, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te duele? ¡Ay, abuela! Comí mucha chuchería y ahora tengo inflamada la barriga y tengo acidez. Bueno, niña, te daré un batido de dos ruedas de lechosa, una cucharada de linaza con una cucharada de miel. Esto es antiinflamatorio y neutraliza la acidez estomacal. Aquí tienes. Te daré este batido por dos días hasta que ya no sientas ningún malestar estomacal. Gracias, abuela. Tú siempre me salvas. Te quiero demasiado. Y a mí, niña, yo más. Para consultar a la abuela, escríbenos al correo rondafeliz@gmail.com. Y recuerda, chama, chamo, no te enrolles. En esos momentos difíciles, pregúntale a tu abuela. Regresa la Ronda Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir. Y la Ronda Feliz.

una respuesta inmediata y contundente. El espíritu de la doctrina Monroe se resume en la frase América para los americanos. Si bien la doctrina Monroe fue emitida en un momento en que los Estados Unidos carecían de poder militar para sustentarla, luego esta tomaría importancia en la definición de las relaciones internacionales entre la nación norteamericana y el resto del continente, por lo que a menudo se le considera como el inicio del imperialismo norteamericano. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 10 y 45 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Estás escuchando La Ronda Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir. Y La Ronda Feliz. De una gota de agua y del rayito de sol. Rojo, naranja, amarillo y verde, azul, lila y rosado, son tus siete colores. Arco iris, tus colores yo quiero ver. En el cielo brillarás después de llover. Arco iris, eres agua y rayo de sol, tus colores en el cielo queremos ver. Salvemos el planeta, nuestra madre tierra, la Pachamama, un compromiso de todas y todos. Estimados oyentes, ¿cómo te relacionas con el ambiente? ¿Respetas la fauna y la flora? Esto es necesario para el equilibrio y estabilidad de la vida en el planeta. Escuchemos atentamente a nuestros niños de la Ronda Feliz. Amiguitos oyentes, hoy hablaremos sobre el valor de las plantas. Con respecto a las atmósferas del planeta, las plantas sirven de filtro para la contaminación ambiental. Las plantas regulan la temperatura, generan oxígeno y reducen calentamiento global. Para la corteza terrestre, las plantas son fertilizantes naturales para el suelo. Además del valor ecológico, las plantas conforman una parte del conjunto de los recursos biológicos disponibles para las sociedades humanas. De las plantas podemos extraer productos como materias primas, alimenticias o sustancias orgánicas y medicinales. No debemos menospreciar los valores estéticos que nos proporcionan las plantas en función decorativa y recreativa, mejorando la calidad de vida de los seres humanos. ¡Salvemos el planeta! Esto fue Salvemos el planeta, nuestra madre tierra, la Pachamama. Un compromiso de todas y todos. Salud y bienestar para todas y todos. Amables oyentes, ¿has escuchado las palabras calidad de vida? ¿Sabes a qué se refieren? Nuestros niños de la Ronda Feliz te lo van a explicar. Escucha atentamente. Hola, amiguitos. Hoy la maestra nos explicó lo importante que es asearse diariamente. En la escuela y en la calle estamos en contacto con gérmenes y bacterias que pueden enfermarnos. Por eso debemos lavar nuestras manos, bañarnos y tener nuestro ambiente limpio. Debemos cambiar la ropa de cama por lo menos una vez a la semana. Y mantener nuestra habitación en orden es importante para nuestra salud mental. También debemos ayudar a mantener nuestro hogar limpio y en orden. A la hora de comer, no lo hagas viendo televisión. O en tu cuarto, utiliza la mesa del comedor. Los buenos hábitos contribuyen a la buena salud. Cada cosa en su lugar. Vamos a poner en práctica los buenos hábitos del orden y el aseo. Así todos tendrán mejor calidad de vida. Escuchamos Salud y Bienestar para Todas y Todos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.

Tomaré fotos del paisaje para la galería de la Ronda Feliz. Te voy a llevar a los chorros de Urba. ¿Los chorros de Urba? Allí nos podemos bañar. ¡Viva! Claro que sí. Ya llegamos. Cuidado al bajar del autobús. Iremos primero a la Hacienda La Providencia, donde procesan el cacao, y luego a los chorros de Urba. ¡Vamos! ¡Estoy feliz! ¡Este paseo me encanta! Y luego vamos a comer cafunga. ¿Cafunga? ¿Qué es eso? Ah, la cafunga son unos bollitos dulces hechos a base de cambur manzano con harina de trigo, coco rallado y clavitos de especie. La masa se envuelve en hojas de plátano y luego se hornean o cocinan al vapor. Lorena, debe ser rico, pero vamos a hacer el recorrido por Panaquire. ¿Estás lista? ¡Mira el río! ¡Qué fino! Tomaré unas fotos y me daré un chapuzón. Eso sí, con mucho cuidado, Leandra. Déjame tomarte una foto en el río. Y mientras tanto, amables oyentes, disfruten de nuestra música venezolana. Sigan en sintonía que ya volvemos al estudio.